Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a escuchar la radio revista de la mañana Diversas Voces. Gracias por compartir con nosotros este espacio donde les proponemos algunos temas de interés colectivo, como por ejemplo un informe que se presentó en los últimos días sobre qué es lo que está pasando con el SIDA en Latinoamérica, cuáles son los países que más casos se presenta, entre otras cosas. También una entrevista en la primera parte del programa con Andrés Cadena, quien estará presentando su libro de cuentos en el transcurso de esta semana en el Centro Cultural Benjamín Carrión. La música para esta mañana es de Benjamín Vanegas, es un director y guitarrista del grupo Taribo, realizó el trabajo marimba, materia prima, con todos los ritmos, musicalidad y tradición oral de Esmeraldas. Los ritmos que llevan a escena son la guaracha, el guaguancó, son caderona, torbellino, andarele y hasta la bossa nova. Algunos temas de este artista ecuatoriano, Benjamín Vanegas, estaremos poniendo en el transcurso del programa del día de hoy. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Muchos tenemos un mapa de carreteras que indica el curso que imaginamos que deberían tomar nuestras vidas. Es importante avanzar en la dirección correcta, pero si quedamos atrapados por las preocupaciones sobre nuestro destino final, olvidamos disfrutar del paisaje de cada nuevo día. Recuerda que algunas de las secretas alegrías de la vida no se encuentran en afanarse en ir desde el punto A hasta el punto B, sino en inventar algunos otros puntos imaginarios a lo largo del camino. El viaje que estás realizando es magnífico. No temas explorar territorio desconocido. Si llegas a perderte, vas a tropezar con algunos de los descubrimientos más interesantes que puede hacer. Deambula por caminos que nunca has recorrido o por otros que jamás volverás a tener la oportunidad de recorrer. La vida no es una guía de viaje que debes seguir, es una aventura que hay que emprender. Don Politario, voy a mandarle. Ay, Don Politario, voy a mandarle. Ay, lunes pa' María, otra pa' José. Ay, lunes pa' María, otra pa' José. Voy a mandar play. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia del escritor Andrés Cadena. Él estará presentando en el transcurso de esta semana la obra Alta Noche. Su libro Fuerzas Ficticias obtuvo el primer premio en el concurso Pichincha de Cuento 2012. Otros cuentos suyos han aparecido en Transtextos, un libro de coautoría con Juan Carlos Arteaga, una antología como Los Invisibles, Cuentímetro, Tiros de Gracia, y revistas como Anaconda, Letras del Ecuador y Suelta. También fue coordinador editorial de la campaña nacional Eugenio Espejo por el libro y la lectura. Actualmente forma parte del sello literario Antropófago. Bienvenido, Andrés, qué gusto contar con su presencia. Antes de centrarnos en el tema que nos convoca, que es la presentación de este libro, Alta Noche, sí nos gustaría tener una visión general sobre el tema de la lectura acá en nuestro país. Usted es escritor y de primera mano sabe qué es lo que pasa con los libros que uno usualmente edita. Gracias. Saludos a todos. Saludos, Jaime. Gracias por la invitación. Un gusto que poder compartir un momento sobre literatura. Sí, yo me he desempeñado como editor ya algunos años en varias iniciativas, la misma campaña de lectura, entre otras, y el tema es algo complejo, porque siempre se dice que en el Ecuador la gente lee poco, cuando en realidad yo creo que la idea de posicionar la idea de la lectura como una cosa obligatoria y necesaria, incluso desde los colegios, lleva a que se la vea como una obligación, como una tarea, como un castigo, y eso contraproducentemente aleja al público, a la gente, de la lectura. Entonces yo lo que creo que como la labor de los editores, de los escritores, es trabajar lo mejor posible, lo más honesta y entregadamente posible para que editar buenas obras, ¿no es cierto? Que se produzcan buenas obras literarias, buena oferta para los lectores, y eso tiene que generar un público lector cada vez más interesado, más formado, digamos, incluso, y que desencadene o dinamice esta acción que es la lectura, ¿no es cierto?, socialmente hablando. Entonces, a mí sí me parece que lo que hay que hacer es que cada uno haga su mayor esfuerzo para sacar las mejores obras, tanto como autores, luego como editores, que sea el proceso riguroso, que haya selección, para luego poder entregarles a los lectores material de calidad y que se vayan enganchando por esa misma idea en la lectura. Ahora, usted está dándoles una cierta responsabilidad a las editoras, como que si ellos fueran responsables, tomando en consideración de que también el Estado, a través de la malla curricular, se podría dar más elementos para que guste la lectura al estudiante. O también la posibilidad de que los padres de familia influyen en cierta manera para que los niños o los jóvenes puedan leer. Así es. Se trata, como todo fenómeno complejo, de una situación en la que intervienen muchos actores, ¿no es cierto? No solamente el Estado, no solamente los editores, no solamente los libreros, y no solamente los autores ni los padres de familia, pero todos ellos un poco, ¿no es cierto?, por un lado. Y por el otro lado, siempre algo se escapa de las manos, que esté también el gusto en cada persona, ¿no es cierto?, en cada niño, joven que se esté formando. Es decir, todos tenemos en la educación institucionalizada clases de música o clases de deportes, pero nunca se espera o nunca se ve como una obligatoriedad que se salga del bachillerato sabiendo tocar obligatoriamente dos o tres instrumentos o siendo deportista de alta competencia. ¿Por qué sí con la lectura? Esta idea de verle así obligatoria y solo buena se la ubica como una tarea, ¿no es cierto?, como un castigo y como algo por cumplir obligatorio. Cuando el mismo Borges decía, ¿no es cierto?, la lectura es un placer y a nadie se le puede obligar a sentir placer. Entonces, cada uno tiene su algo que ver en este círculo, ¿no es cierto? Como yo decía, los editores deben tratar de escoger bien las obras, no editar rápida o descuidadamente, sino escoger bien, trabajar los textos, trabajar las portadas, todo lo que implica el objeto libro y poner a la venta. Los libreros luego, ¿no es cierto?, reciben y ellos también tienen que tratar de escoger bien el material que reciben y luego cuando dan una atención a los lectores, al público, no solo pensar, ¿no es cierto?, en el lucro, sino en conocer al público, en conocer las obras, en saber qué recomendar y así, ¿no es cierto? Por otro lado, los padres, obviamente, se dice, los niños aprenden con el ejemplo más que con las palabras, ¿no es cierto? No se puede decir, tienes que leer o lee uno o dos libros al mes, a la semana, al año, lo que fuera, sino con el ejemplo. Pero si ellos tampoco fueron formados como lectores, es difícil que sean ejemplos de lectura. Lo menos que deberían hacer, digamos, es tratar de poner a disposición, es decir, tratar de formar una pequeña biblioteca en casa, tener unos libros de literatura clásica o de varias materias, de varias obras, de varias disciplinas, incluso o temas en general, y que estén disponibles y enseñar, practicar un poco la lectura justamente frente a los niños para que ellos vean y tengan a disposición, porque si no tienen a disposición nunca un libro, si no hay un libro en la casa, si no hay un librero, si no hay silencio, también cómo se puede leer. Entonces, cada uno de los actores tiene algo que ver, pero fundamentalmente me parece que hay que partir del principio, del hecho de que no se debe calificar o posicionar a la lectura como obligación, porque eso ya la hace pesada desde un inicio. Andrés, ¿qué es lo que está pasando con los escritores actualmente? ¿Cómo ha sido el proceso que ha tenido el tema de escribir? Usted es un escritor joven y más o menos debe conocer o debe saber qué es lo que está proporcionando los escritores en la actualidad. Los escritores ecuatorianos. Así es. Los escritores, digamos, de mi generación, si se puede hablar por hacer un corte temporal, me parece que hay muy buenos, ¿no es cierto? Hay propuestas muy, muy interesantes que tratan de irse siempre contra la corriente o más allá de los moldes. Y tal vez lo que caracteriza un poco a los escritores actuales del país es que no están centrados en un solo movimiento, ni en la idea de país, ni en la idea de contribuir a un canon nacional, ni no se piensan que están haciendo literatura ecuatoriana, sino me parece que los más interesantes se han despojado del adjetivo para ganar un poco en libertad, ¿no es cierto? Entonces están solamente tratando de hacer la mejor literatura que pueden hacer. Obviamente esto viene enmarcado en un tiempo en donde hay cada vez mayor y más fluida comunicación con el extranjero, con otros idiomas, con otros lados, se viaja mucho, se estudia afuera, muchos están radicados afuera. Entonces la idea de nación, no solo en la literatura, sino en todos los otros ámbitos de la vida de la sociedad, se está mutando, está cambiando, está desconstruyéndose de lo que era, ¿no es cierto?, lo nacional. Entonces me parece que eso también se ve en algo reflejado en los autores más jóvenes, que no están tratando de retratar una realidad nacional, ni una sola idea de nación, ni tampoco tampoco piensan contribuir a una, entre comillas, literatura nacional. Me parece que por ahí van las propuestas más interesantes. Hay mucha poesía que también está cambiando bastante porque hay bastantes autores y publican seguido, entonces se tiene una obra muy considerable que leer, que conocer, y narradores, novelistas también hay en buen número. Hay algunas mujeres que están publicando cosas muy interesantes. A mí me parece que yo personalmente estoy viviendo este momento, este periodo, con mucha expectativa, con mucho interés, porque me parece que hay mucho material y talento en ebullición. ¿Qué balance tiene usted sobre la campaña nacional Eugenio Espejo por el libro y la lectura? ¿Han hecho algún estudio sobre lo que está pasando con los libros que están generando? Yo trabajé personalmente entre 2008 y 2012 en la campaña de lectura junto con Iván Egues. En ese entonces, bueno, era ya, la campaña era un proyecto ya muy avanzado para entonces. Iván, el propulsor de la campaña, junto con otros intelectuales que la apoyaron en un inicio, habían hecho un montón de estudios sobre la lectura, habían hecho encuentros sobre la promoción, la motivación a la lectura, sobre la enseñanza de la lectura en las instituciones educativas. Es decir, habían visto toda la dinámica social que implica la lectura y se había trabajado mucho, porque es un tema muy profundo que lo estamos tocando aquí superficialmente. Entonces, realmente sí, ellos tienen mucho conocimiento y muchos insumos para hablar sobre la lectura. Sin embargo, no han tenido, digamos, los espacios necesarios como para que se les oiga o que pudieran institucionalizar más sus propuestas, que son algunas muy interesantes y muy válidas. Pero de por sí, en lo que han logrado, que es haber publicado o publicar ya por algunos años alrededor de 30.000 libros ejemplares, ¿no es cierto?, mensuales, es un montón para un medio como el nuestro, ¿no es cierto?, en donde se sacan cientos de libros porque el mercado, el público lector, no es muy abultado. Y la campaña ha logrado llegar a un número muy grande de público, tal vez no especializado, pero justamente como yo mencionaba, es tal vez público que, si no es lector todavía, está construyendo bibliotecas familiares, está teniendo, adquiriendo libros para que queden como acervo de la casa, como acervo cultural para la familia, y en ese sentido, quizás en algunos años, en algunas décadas, ya habrá generaciones de lectores que se hayan formado con libros de la campaña de lectura. Entonces, la labor que han hecho es muy especial, muy sui generis. Yo creo que es, a todas luces, positiva. Intentan siempre dar algo más, ofrecer, ver qué es lo que qué más se puede proporcionar al público lector. En la época cuando yo entré, también laboraba Diego Cornejo, y en ese momento el proyecto que propulsaron y del que fui parte fue la revista Rocinante, que ahora igual ya hay algunos años. Claro, yo estuve justamente en el inicio en que era un proyecto por iniciarse, ¿no es cierto? Que era un plus además para el público lector, no solo tener las obras, sino de repente artículos, comentarios, críticas, para que vaya formando también sus criterios, sus nociones lectoras. Ahora sé que está igual gente muy capacitada, con mucha experiencia, talentosa, y que incluso tiene dentro de la revista una sección en donde se manejan talleres o sugerencias para talleres, para formadores de lectura, para formadores de profesores, para autores jóvenes, entonces siempre están buscando ampliar el espectro del público. Y la última novedad que tienen este año, me parece, es esta nueva revista Babieca, sobre cine y teatro, sí, artes escénicas, que también está posicionándose. Me parece que la campaña siempre está buscando dar un paso más para ofrecer algo más al público en cuanto a la lectura. Se tiene una lectura equivocada cuando se menciona o se habla de que lo que tiene bajo costo, en este caso los libros que publica la campaña nacional Eugenio Espejo, no son de buena calidad, no son de buena factura. Sí, me imagino, por un lado, pero en cambio está el otro lado, que algunos libros importados, editados afuera o por grandes casas editoriales tienen precios que son prohibitivos, digamos, en librerías, y eso también aleja a un sector importante. Hay un amplio público, un amplio porcentaje del público lector, de los lectores que son asiduos, que son jóvenes, que son estudiantes, que son universitarios, que no tienen un ingreso muy elevado, que laboran alrededor de la cultura y que temen entrar a una librería porque adquirir un libro a 20, 25, 35 dólares es realmente complicado, ¿no es cierto? En ese sentido, las mismas editoriales grandes e internacionales han sacado sus mismas colecciones en versiones de bolsillo, ¿no es cierto? Que cuestan menos, ¿no es cierto? 10, 12, en otros lados cuestan 8 euros o dólares, de aquí igual no se consigue menos de 14, pero digamos que por algo hay esas colecciones, para que se masifique o para que se llegue a una diferente porción del público. Entonces, y también hay muchas librerías de viejos, de libros usados. En otros países funcionan muy bien los kioscos de libros usados, donde la gente tiene la costumbre de, acaba de leer un libro, va y vende por un dólar, por un euro, lo que fuera, y eso se vende en 3 o 4, todos ganan un poco, circulan los libros, hay hasta un principio ecológico en eso, pero Yo creo que con los libros y con sobre todo cierto público lector, no pasa eso de que no aprecian por ser un libro barato, ¿no es cierto? Si no, simplemente conocen el contenido, revisarán un poco el contenido, si conocen al autor, si es que es del género que les interesa, y luego de eso, si es que adquieren el libro, verán si ellos mismos prestigian o desprestigian a esa editorial, a esos autores. Por eso, entre paréntesis, por eso es que las editoriales tienen que esforzarse para sacar buenos libros. Que un lector llegue y conozca un libro de una editorial y de repente no le guste, encuentre errores, le parezca muy mal escogido la obra o mala, digamos, en general, no va a volver a comprar de esa misma editorial. Entonces, ahí va la exigencia, ¿no es cierto?, que siempre se debe buscar desde cada punto donde uno se ubique en el proceso de lectura, del libro, en el mercado del libro, tratar de hacerlo mejor, que es lo que ulteriormente le beneficiará a cada uno. La obra Alta Noche es el segundo título de cuentos que publica Andrés Cadena, una obra que reúne cuatro relatos donde el deseo y el miedo son sus cómplices. ¿Desde cuándo comenzó a trabajarse esta obra y cuál es el contenido de Alta Noche, Andrés? Es un libro que tiene únicamente cuatro cuentos, digamos. Es un libro igual corto, es un libro de bolsillo, como hablábamos, que se publica ahora en la campaña de lectura, justamente, aunque ya son años que yo estoy desvinculado laboralmente. Pero justamente Iván Egues, el director, acogió el manuscrito con mucho entusiasmo, por lo cual le agradezco bastante, y se trabajó, se editó ahí y ahora sale publicado. Los cuentos, en mi proceso, en mi propio inicio de trayectoria, digamos, con respecto a mi anterior libro, son un poco más extensos. Sobre todo hay uno que da título al libro, que ocupa la mitad de las páginas, tiene como 80 páginas de las 160 que tiene el libro, más o menos. Y esa es un poco la apuesta o el corazón de la apuesta de este libro, el incursionar en una narrativa un poco más larga, en donde haya diferentes ritmos, diferentes recursos, haya diálogos, haya introspecciones, haya un trabajo sobre diferentes técnicas narrativas que se tienen que desarrollar en más páginas que el cuento breve, ¿no es cierto? Entonces, esa fue un poco la búsqueda. Los otros cuentos tienen otra extensión y, sin embargo, dentro de mi proceso, todos implicaron algún tipo de innovación o de búsqueda diferente con respecto a lo que había venido trabajando. Empecé a trabajar los cuentos de este libro por ahí en 2011, en 2012, y lo digo un poco dubitativamente porque yo trabajo no tan ordenadamente como, este va a ser el libro, va a tener tantos cuentos, de estos se van a tratar y después escribo, sino que trabajo varios textos a la vez, ¿no es cierto? Voy avanzando, muchos quedan la mitad, muchos se acaban, pero no, luego el resultado no es satisfactorio. Entonces, solo al final del proceso, yo revisando el material exhaustivamente, puedo ver si es que yo veo que se compone una unidad que termina en un libro, ¿no es cierto?, que casi nunca pasa, pero en este caso sí, habré empezado los primeros textos o las primeras ideas, porque luego hay versiones de cada cuento hasta perfeccionarlo, cerca de 2011 y estuvo acabado el año pasado, un poco antes, quizás al principio del 2015 más o menos. Los contenidos de lo que trata estos relatos, ¿en qué podría sintetizarse y cuáles son los públicos a los que usted quiere llegar? El público, como yo mencionaba al hablar un poco de otros autores contemporáneos, desearía que fuera lo más amplio, ¿no es cierto? Quisiera que no se encasille como literatura joven o literatura ecuatoriana, nueva, emergente, sino simplemente literatura, narrativa, ¿no es cierto? Eso sí. Entonces, los contenidos siempre son un poco unas exploraciones, ¿no es cierto?, en cómo funciona la mente humana, ¿no es cierto? En este sentido, siempre hay personajes que tienen algún conflicto, en estas historias hay un tema que está latente a lo largo de todo, que es un poco la memoria. Son personajes que están en conflicto con sus recuerdos, con algo del pasado y cómo eso repercute en sus vidas. O que tienen que ver al pasado para reconstruir las historias de las que están hechos. Siempre hay un poco ese juego en este libro, tener que atravesar la memoria, tanto como atravesar la palabra, ¿no es cierto?, atravesar el relato, para construirse la vida, ¿no es cierto? La vida está al final hecha de relatos, no hay una objetividad o una verdad, sino de las cosas que vamos almacenando cada uno como recuerdos, que al final son historias, son solo versiones, y eso puede ir cambiando con el tiempo. Y sin embargo, eso es lo que nos funda, eso es lo que somos. De repente viene alguien del pasado y dice, no, tal suceso que para ti fue clave, tal recuerdo que marca tu personalidad, ocurrió diferentemente. Y para nosotros es un golpe y dice, no, pero hay tantas cosas que yo vivo y que percibo y que siento y que decido a partir de ese recuerdo que yo tengo, ¿cómo puede ser diferente? Entonces nuestras, entre comillas, verdades son también relatos, porque la memoria es un relato. Y estamos hechos de eso, estamos hechos de ese viaje constante al pasado. Entonces un poco esos son los temas y el público es lo más amplio posible, así como lo es la campaña, ¿no? Por eso era una alegría para mí que saliera en la campaña, para que un público lo más amplio posible pueda leer el libro y esperar, ¿no es cierto?, cuál es la reacción de ellos. Andrés, para finalizar, si nos gustaría que haga la invitación respectiva indicando fecha, hora, lugar donde se presentará este libro. Con gusto. La presentación va a ser este miércoles 27 de julio en la Casa Benjamín Carrión, en la Washington y Páez. Movimos la hora dado el partido del Independiente, que va a ser cerca de las 8. El lanzamiento va a ser temprano, a las 6 empezaremos y será un encuentro breve, más bien una conversación en la que participará el crítico y catedrático Santiago Ceballos y también el autor y bibliotecario César Chávez, que vamos a tratar de compartir, de no hacer nada muy solemne ni muy profundo, sino teniendo en cuenta que la invitación es abierta, es pública, no es para iniciados ni para gente que haya ya leído el libro, sino algo más bien evocativo, que invite y que despierte las ganas de ingresar a estos relatos. La invitación está hecha, queremos agradecer la presencia de Andrés Cadena. Momento de hacer una pausa, nosotros regresamos enseguida. Gracias.